Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a Voces del Misterio, aquí a su programa en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM. Un programa de hoy casi monográfico en el que vamos a hablar de un tema que es apasionante, de una investigación paranormal en un ayuntamiento, con todos sus testigos, con todos los testimonios, con todo lo que ha ocurrido. Nos vamos a Manzanilla para vivir la crónica de una investigación paranormal. La segunda parte, corta en el día de hoy, nuestro tramo final lo ocupará Julio Porcel con una historia que no debe perderse. Es el contenido de hoy de este programa de Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Bienvenidos al Foro Cultural del Círculo Mercantil, donde vamos a hacer hoy y vamos a tratar de explicar la historia de una investigación. La historia de unos fenómenos, de una actividad, en este caso inexplicada, que tiene por centro, pues nada más y nada menos que un edificio oficial como es el Ayuntamiento de Manzanilla, en Huelva, muy cerquita de Sevilla, pero en la provincia de Huelva. Y hasta allí, pues nos lleva en este caso la actualidad paranormal. Hasta allí nos lleva el misterio, nunca mejor dicho. Y hasta este punto de nuestra geografía, pues se dan cita historia, misterio, hechos que cuando menos resultan bastante significativos y sobre todo, pues el acumular un montón de indicios, en otras condiciones un montón de pruebas, que nos indican que allí realmente está sucediendo algo muy extraño. Fijaos que la investigación no corre a cargo de Voces del Misterio, no corre a cargo de José Manuel García Bautista, sino que ese mérito se debe reservar siempre a aquellos que lo hicieron posible. Es decir, primero a la cortesía del ayuntamiento y segundo al grupo Activity Ghost, que fueron ellos los que con dedicación y con evidentemente mucha insistencia pues lograron que se les abrieran aquellas puertas para poder ir tasando lo que sucedía dentro. Y yo lo que pretendo hoy, aparte de abrir de nuevo las puertas del mercantil a todo lo que son los ciclos de conferencias de historia, de misterio y otros hechos, digamos que son heterodoxos, leyendas y demás, pues es procuraros que durante el tiempo que dure esta charla que vamos a tener, pues que vayamos viviendo en primera persona pues todo lo que son los fenómenos que allí se han vivido. Y no lo voy a hacer yo, lo van a hacer sus protagonistas. Es decir, van a ser ellos los que nos lo van a contar. Y van a ser ellos los que nos van a ir diciendo poco a poco lo que ha ido ocurriendo. Desde la historia del sitio, cómo empiezan esos fenómenos, los investigadores que han participado, todo lo que son las pruebas objetivas a través de diferentes medios que hemos ido logrando acumular. Y de alguna forma vamos a ir explicando cómo nace esos fenómenos en este lugar y cómo acaban. Otra cosa muy diferente es saber el porqué. Hay cosas que se pueden contar y otras cosas que no se pueden contar. Pero en cualquier caso, que seáis partícipes de esta investigación. Apenas habían transcurrido unos meses del mes de enero, cuando a través del WhatsApp un buen amigo, Luis Lérida, se pone en contacto conmigo y más o menos me va haciendo partícipe de lo que son las investigaciones que ellos llevan a cabo. No solamente a nivel de ir a sitios encantados o presuntamente encantados, sino también en otros lugares, como pudieran ser diferentes ayuntamientos o emplazamientos patrimoniales, los cuales están sucediendo hechos extraños. Y sabéis que con el tema de la pandemia, pues es un poquito más difícil para todos tener la libertad que teníamos antes y poder disfrutar del tiempo y también de movernos de una provincia a otra, incluso de estar en un lugar pasada las 11 de la noche, evidentemente. Y Luis Lérida, en aquellos mensajes que nos fuimos cambiando y en aquellas llamadas que nos fuimos también cambiando, pues me iba contando que estaba metido en una investigación importante en un ayuntamiento y que pasaban cosas que eran realmente extrañas y que se les había autorizado, en este caso, a investigar en el interior. Fijaos que tal y como están las cosas, pues que te permitan, ya no por la pandemia, sino en general, que te permitan el tener acceso a todo lo que es un ayuntamiento, pues ya es un hecho destacado, evidentemente. Quizás porque este tipo de edificios, pues son aquellos que aglutinan más historia dentro de una localidad o se encuentran dentro de un determinado casco urbano con mucha historia. Ocurre en todas las ciudades. Tenéis un ejemplo en esta nuestra, en Sevilla, donde sabemos que en nuestra casa consistorial, en nuestro ayuntamiento, pues tenemos también nuestro propio fantasma, y no es político, sino que en este caso tenemos nuestro propio fantasma, hablado incluso con el alcalde, con Juan Espada, y bueno, se reconoce, ¿verdad? También por historia y por todo lo que tiene la zona donde se enclava en Plaza de San Francisco, Plaza Nueva, lo que es el ayuntamiento. Pero yo, para empezar a hablar de esto, le voy a pedir a Juan Camacho que se acerque hasta acá, que nos hable un poquito de cómo son de cómo es esa historia, de cómo surgen esos fenómenos en el interior y de cómo, de alguna forma, comienzan esos hechos. Juan Camacho hoy venía un poco de... Vente aquí a mi izquierda. Juan Camacho es el teniente de alcalde de Manzanilla. Juan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Acércate al micro. Evidentemente, para nosotros es un placer que esté aquí con nosotros, porque siempre es importante, bueno, pues gozar de la confianza, y no solo eso, sino de la amistad que ya nos une. Cuéntame una cosa, Juan. ¿Cómo empiezan estos fenómenos en el ayuntamiento? ¿Desde hace cuándo? Bueno, antes que nada, pues daros las gracias por asistir, darle las gracias a Luis Lérida y a su equipo, y por ende a todos que estáis participando. Yo llevo 5 años en el ayuntamiento y estos hechos, bueno, a mí nunca me había ocurrido nada, se han acentuado pues a primero de año, coincidiendo una muerte trágica de un vecino en el municipio. ¿Y qué empieza a pasar dentro del ayuntamiento, Juan? Pues desde oír pasos, ruidos por las tardes cuando no hay nadie, fotocopiadoras que empiezan por la tarde a tirar papeles, moscas que se aglomeran en sitios sin tener por qué, cristales que se rompen, una serie de acontecimientos que, bueno, por las tardes no quiere nadie ni a limpiar el ayuntamiento. Incluso tú has sido testigo de esos mismos ruidos. Sí, bueno, yo, para que poner un poco de orden, de cronología, yo estuve 7 años en las Fuerzas Armadas, estuve en Bosnia, estuve, es decir, que tengo experiencia y soy de las personas que no me creo nada hasta que no lo veo o lo siento. De hecho, por eso en los vídeos pregunto dónde están los entes y me voy hacia ellos, o el otro día decidí quedarme con él. Y bueno, te lo tomabas todo un poco a broma hasta que un día por la tarde, eran las 9 de la noche y no había nadie ya, pues estamos con restricciones, me quería terminar un trabajo y oí un niño corriendo con la escalera. Entonces, claro, más o menos no había nadie. Sentí mucho frío en aquella ocasión y fue cuando, no me asusté porque no es miedo a la palabra, pero me impresionó y fue cuando contacté con Luis y le dije que, bueno, que yo había que investigarlo ya inmediatamente. Incluso hay compañeros suyos de ayuntamientos que también han vivido hechos extraños, ¿verdad? Sí, sobre todo el alcalde, que es el que... Cristóbal Carrillo, que lleva más años y, bueno, lo que pasa es que la gente ahora, conforme está saliendo todo esto, pues la gente va contando cosas que antes por miedo a qué dirán o serán cosas mías no contaban. Pero sí es verdad que, bueno, que ahora se están acentuando. El ascensor que sube y baja sin motivo alguno aparente, la fuerza de paz que te voy a contar, y bueno, hechos que... Tenemos además un fenómeno que es el estereotipo de casa encantada. Es decir, no estamos hablando de un fantasma que se pasea por una dependencia determinada y desaparece, ¿no? Tenemos lo que se llama casa encantada, que engloba todo el edificio y que tan pronto puede estar, en este caso, en la sala de pleno, como puede estar en un despacho de la sala de arriba. De hecho, bueno, la prueba que habéis realizado, se ve que están en todos los sitios de ayuntamiento, porque son, según ellos mismos manifiestan, son 9, y la bajada de temperatura en la escalera es fija, arriba está la madre con el niño, debajo está el famoso cura, que vaya con el cura, y nada, en esa estamos. ¿Qué era antes el ayuntamiento? Era un convento. Aquello era una casa de Félix Osorno, que era un terrateniente de la época, y la hija pues decidió, tenía vocación de monja, y él, como buen terrateniente y buen padre, pues le montó un convento allí. Entonces, cuando se restauró y se hizo ayuntamiento, se encontraron cráneos, se encontraron esqueletos, y resalta la figura de un menor con un tiro pegado en la nuca. El alcalde de aquella época, cuando se encontraron los restos, pues quitó a la gente del PER, en ese momento los mandó para casa, y de esos restos se está saliendo ahora. Es decir, antes no teníamos constancia. ¿El por qué lo ocultaron? Pues no lo sé. Imagino que también en épocas diferentes. En una época muy complicada. Quizás silenciar un poco temas de la guerra civil, que incluso se... ¿Sabes que en... Yo prefiero ni pensar los motivos. Casi mejor no pensarlo, pero bueno, que lo que te quiero decir con esto, que son circunstancias que por desgracia se han repetido en otros puntos de España. Es decir, que tampoco nos tiene que alarmar. Lo que sí nos tiene que alarmar es lo que ocurre en el interior, obviamente. Hemos hablado del descenso de temperatura, fotocopiadoras que tiran solas papel, que no es la primera vez que... Bueno, y el reloj, que lo hemos comentado en el reloj. Un reloj, que es el que estamos viendo en pantalla, del que luego vamos a hablar tranquilamente. Esos fenómenos de pasos y de escuchar a un niño como correr por la planta de arriba, por la planta de abajo. Sin el cómo, corriendo. Corriendo directamente, y otros hechos que se han venido a significar allí. A raíz de la investigación, nos comentabas que los vecinos, bueno, hay quien se ha animado a hablar también de hechos que le ocurren, porque entre otras cosas Manzanilla es una localidad que no tiene un gran número poblacional, y evidentemente me comentabas allí durante la investigación que muchas personas pasan por allí por temas de trabajo, y que hay quien realmente dura poco en el mismo. Sí, bueno, la gente tiene mucho, hay personas que tienen miedo, literal. Es decir, en la bolsa de trabajo nos ha costado ahora encontrar limpiadora, y este edificio siempre lo hacía una limpiadora del ayuntamiento, y ahora tienen que ir de dos en dos, si no, no va nadie. Porque evidentemente el miedo es poderoso. Sí. El miedo es poderoso. Claro, claro. A raíz de la investigación, se ha hecho y se sigue haciendo, estos fenómenos se han recrudecido, han aminorado, siguen iguales? En líneas generales siguen iguales, y en líneas personales pues no te iba a comentar. En líneas personales sabes que hay temas que, de hecho lo he comentado, no vamos a tocar. Con lo cual, porque además entra dentro de la intimidad de las personas, no vamos a tocar ese tema. Pero sí es verdad que, indudablemente, Juan, hay un hecho que a mí me llamó mucho la atención el otro día, cuando se estuvo televisando todo lo que fue la investigación, que de hecho hay una segunda parte ya preparada, que Rafael de Alba se encontraba en la capilla contigo, quedaste los dos a solas en una prueba de semielemento, y Rafael de Alba preguntó aquello de ¿conoces a Juan? Y una máquina que teníamos colocada dijo Camacho. Dijo mi apellido, yo eso en directo no lo vi, él lo vio, él pensaría que iba a salir corriendo. Y sí he visto la grabación, pero hay muchas cosas que nosotros estuvimos hablando, interactuando Rafael, que no salen en la grabación y que sí son determinantes para la historia, porque ya, bueno, ya luego lo contará él, allí hay entes de distintas épocas y el más reciente sí coordina, es decir, sí tiene relación lo que nos dijo con la historia reciente. Y la grabación no sale, se ve que estabais cambiando de... Pero va a salir. Va a salir, vamos, tenemos ya, de hecho, esta segunda parte preparada a punto. Y bueno, sin desvelar demasiado de esos aspectos personales, lo que sí es dar paso cada vez más a tirar de ese hilo que supone esta investigación que hemos realizado. Juan, ¿lo deseable qué sería? ¿Que se terminara esto? Me imagino que sí. Pero esto va a desembocar en el juzgado. Sí, la historia reciente va a terminar en el juzgado y persona física juzgada. Que será el fin de una gran investigación. Juan, pues te agradezco que hayas estado aquí. Te invito a que regreses cómodamente a tu sitio, que seguramente será menos tortuoso que estar aquí. Y era Juan Camacho, primer teniente de alcalde de Manzanilla, que yo he querido que esté aquí con nosotros para que él dé su testimonio, porque al fin y al cabo aquí el factor testigo es lo que importa, pero independientemente de ese factor testigo, lo que también importa es que escuchéis a los protagonistas. Y como protagonista es mi buen amigo Luis Lérida, al que ahora también le voy a pedir que se acerque para acá, porque con él empieza la investigación. Con él realmente empieza una historia bastante particular que nos lleva, invitados por ello, pues a poder entrar allí de día, de noche, a diferentes horas que hemos estado. ¿En qué hora? Y, buenas noches. Y la verdad, acércate al micro, Luis. Y la verdad, Luis, es que, bueno, a ti te llega la historia por ser vecino precisamente de Manzanilla. Ahí está, yo actualmente vivo allí en Manzanilla, tenemos buen trato tanto con Juan como con Cristóbal, y me comentaron pues lo que estaba sucediendo allí. Le ofrecí mis servicios, al servicio del grupo, y lo tomaron a bien, y nada, siempre es todo. Empiezo una investigación, ¿qué es lo primero que hacéis al llegar al ayuntamiento? Nosotros somos un grupo que en realidad no creemos en el, no que no creamos en estos hechos, sino que tenemos que tener unas pruebas muy contundentes para ir a investigar a un sitio. Entonces pues empezamos a hacer varias pruebas, sacamos unas cámaras, tenemos unas cámaras nocturnas, sacamos las cámaras, pusimos los cables, hicimos fotografías, nuestra ciclofonía, hicimos varios elementos de lo que es una investigación. Y el primer día pues se nos dio muy bien, la verdad. ¿El primer día qué conseguisteis allá adentro? El primer día conseguí una psicofonía de uno de los bancos que son robustos, son bancos antiguos de iglesia de madera, son robustos, estamos haciendo la psicofonía, haciendo las preguntas típicas, y sin apreciarlo en el oído se escucha el movimiento de un banco. Entonces cuando ya terminamos la psicofonía, encendemos la luz y había un banco muy desplazado, que de ahí no... Como tú has visto, lo va a gustar toda la vida. Y estaba el banco desplazado. Después, arriba, estoy haciendo, estaba igual haciendo psicofonía. y noto unos pasos venir hacia mí corriendo. Enciendo la luz y no había nadie. Y tanto mi hermano como Lolo pues estaban abajo, ellos haciendo también sus pruebas correspondientes y todo el tema. El reloj con Lolo, el famoso reloj. ¿Qué le pasa a ese reloj? Que nos lo ha referido antes Juan Camacho. El reloj, a mí me comentaban de que el reloj sonaba, entonces yo, como cualquier incrédulo, nos vamos Lolo y yo para el reloj. ¿Tú te imaginas que el reloj funciona? Y al terminar de decir funciona, empieza el reloj, ¡tin!, ha marcado una hora. El reloj creo yo que tenía marcado las 4 y cuarto, 4 y 20 por ahí. Y eran las 9 de la noche cuando nosotros empezamos con la investigación. La curiosidad nuestra, sin preguntar ni nada, pues abrí el reloj, porque el reloj es de estos antiguos, lo abrimos, miramos qué es lo que, por qué estaba sonando, y lo que es el mecanismo estaba parado. Entonces ya ahí nos quedamos un poquito... Un reloj con el mecanismo parado. Es raro que funcione, lógicamente. Es raro, que no escuchaba ni el... Sí, ni el tac-tac de las ruedas. Ahí está, no se escuchaba nada. Os metéis en aquella primera investigación, yo recuerdo que me escribes, que me dices aquello de no te puedes imaginar lo que hemos vivido allí adentro, me envías vídeos, me envías fotos. Uno de los casos más graciosos es con la Kinect, que llevamos, nosotros llevamos dos Kinect, una es fija, la dejamos fija, aquí en la zona esta del ayuntamiento, alumbrando para estas dos banderas, y en todo momento se nos aparecían ahí un par de figuras. Vamos con la portátil, hacemos la misma comprobación, no vaya a ser que fuera un falso positivo o algo, y con la portátil también daba, o sea que ya era una cosa muy extraña. Entonces nos vamos para arriba, y arriba de las escaleras, donde se aprecia a un niño haciendo un bucle, se nos aparece la figura también de una figura más pequeña, creíamos nosotros que era ya un niño porque representaba una figura más pequeña de punto. Le decimos a Juan, ahí lo tenemos. Él se pone a hacer unas comprobaciones, la de la bandera, ¿dónde estaba? Nosotros en todo momento alumbrándolo. Y se ve como ese muñequito se le pone a esta altura, así, se le mete para adentro. Y dentro de lo que es la Kinect tenemos un software que detecta temperatura. Entonces la temperatura de Juan la tenía roja. Y cuando el muñeco se le sube y se le mete para abajo, se queda Juan todo el tiempo azul. Es frío. Es frío. Entonces yo me abrí con una amiguita. Yo cuando eso digo, ay mamá. ¿Qué está pasando? ¿Lo habrá poseído? Me avispé, por no decir la otra palabra. En todo momento, Juan no se daba cuenta, pero Juan iba andando para adelante y nosotros con la quiniela apuntábamos. Porque yo le decía, ahora apúntalo. Y lo apuntaba y Juan estaba azul. O sea, en toda la investigación. Y de hecho, Juan, todo el tiempo la investigación, qué frío. Sí, porque allí el fenómeno de termogénesis es muy evidente. Eso lo hemos vivido varias veces, es decir, sí, se nota. Las ocasiones que nosotros hemos tenido la oportunidad de haber estado allí, incluso hay momentos en los que la temperatura baja de una forma abrupta, de una forma hasta, fíjate, en el último día que estuvimos allí, la temperatura era de 23 grados y bajó hasta los 9,4. 9 grados. Es decir, estamos hablando de una bajada de temperatura de casi 14 grados. 14 grados, era muy abrupta, aunque... Lo que bajaba, eso es cuando hicimos nosotros la investigación. Ya después hicimos una conjunta, que ya te llamé para que vinieras. El motivo de la llamada fue porque ya Juan me llama también. No me acuerdo si fue un martes o un miércoles. Me llama y me dice, tío, tienes que venir, la investigación tienes que hacerla ya con José Manuel y estos temas, porque acaba de explotar un cristal. No, explotó un cristal, eso es que le ha tocado a alguien, algún niño lo ha pasado. Y yo que no, acaba de explotar cristal de donde del tablón de anuncio. Ese cristal puede medir 1,40 por 1,80 aproximadamente. Un cristal grueso, es para eso, es para que por si lo tocan que no se parta, es un cristal que está adecuado porque está en el exterior de... Cuando llego pues es cierto, lo veo roto, me comenta lo de las moscas, entro para adentro y veo una marabunda de moscas. Aproximadamente unas 60 moscas volando en un mismo sentido, en un mismo vórtice, y todas haciendo lo mismo. Que no estaban dispersas de ahora me pongo aquí, ahora me estaban todas. Cojo la cámara de fotos, me voy a hacerle fotos, y cuando llego a casa, pues está la foto, pero no hay ninguna mosca en la foto. Tengo hechas 4 fotos y en ninguna aparece en ningún momento el enjambre. Entonces ya fue cuando ya te llamé y te dije, José, tenemos que venir porque hay que mirar. Y me hiciste especial hincapié, Luis, en que viniera Rafael de Alba. Sí. ¿Por qué? Tengo el gusto de haberlo conocido y era una persona que... Primero yo quería que estuviera él. Tengo confianza en él como medium. Y la verdad, las 3 veces, o sea, 2 veces, a mí me ha dejado... Vamos, sin palabras. Una de la última vez, bueno, con el tema del reloj, le dijo allá a Juan, yo no me enteré, yo lo único que me enteré, se mete en una sábana, hasta se le hace un trabajo al reloj para quitarlo del medio. Me llama Juan y me dice, tío, el reloj ya está, sin problema. Entonces yo llamo a Rafael primero, te llamo a ti. José, Rafa, que el reloj han quitado, que nada, han seguido vuestros pasos y lo han quitado. Pero me llega el tío el otro día y me dice, el reloj está aquí, digo, hasta aquí, si pillo el reloj lo han quitado. Dice, el reloj está aquí, bueno, todo, ven para acá. El reloj, ¿dónde está? Dice, arriba. Dice, hombre, ¿cómo puede llegar a saber eso? Fue una de las cosas que me impactó a mí de la modelo. Vamos. Sigue la investigación, evidentemente. La investigación sigue. Sabemos mucho, hemos adelantado mucho con respecto al primer día a donde nos encontramos ahora mismo. Correcto. Hasta donde nosotros llegamos, creo que poco más vamos a poder hacer. Es decir, se han demostrado unos fenómenos que ocurren. Se ha podido saber determinada información. Creo que más de la cuenta. Muy sensible, exactamente. Que en este caso queda para las personas implicadas. Nosotros sí, no podemos entrar por una cuestión de objetividad, de justicia. Pero evidentemente también tratamos de, aparte de demostrar algo que creo que queda demostrado, que son los hechos que ocurren ahí adentro, de eso creo que ninguno tenemos duda ya. ¿Hacia dónde apunta ahora la investigación, Luis? Ya la investigación apunta ya a que aquello quede tranquilo, a que esté todo en orden, como dice Juan, pues a que llegue a un final feliz. Pues Luis, muchísimas gracias por estar aquí, lo sabes. A ustedes. Un auténtico privilegio que te acordaras de nosotros para acompañaros en esta investigación, básicamente. Porque no siempre se tiene la oportunidad de, primero, poder ir a un lugar como este y con tantas facilidades, y segundo, que entre grupos de investigación exista esa sinergia que es la que debe haber. Que es la que debe. Y en este caso, pues, ha existido. Hombre, nosotros nos conocemos de haberte acompañado a muchas rutas, entonces, pues, tenemos plena confianza en ti, aunque, pero aparte de amistad, pues, tenemos... En ti, en Rafa, ya en Luis también, que lo conocemos. Y nada, a seguir. Pues compañero, muchísimas gracias. Ahora te invito de nuevo a que vuelvas a ese patio de butacas que hoy tiene tantos letreritos en blanco. Y vamos a seguir caminando por la historia de este lugar. Porque tenemos ya la historia. Ya sabemos cómo surge, sabemos por boca de su protagonista, en este caso personal del ayuntamiento, como es Juan Camacho, teniente de alcalde de este lugar que estamos viendo ahora mismo, que es este ayuntamiento, pues cómo surge esto, quiénes han sido testigos, los fenómenos que han podido escuchar. Nos encontramos con la parte de la investigación inicial, que fue nuestro buen amigo Luis Lérida, que es el que también tiene la oportunidad, oye, de invitarnos. Y yo voy a llamar ahora a otra persona, a dos amigos, en este caso, los voy a llamar de uno a uno, como es Lolo o José, cualquiera de los dos que se acerque aquí a este lugar, porque también con ellos quiero hablar. Porque son parte activa, y porque son parte importante de todo ello, ¿verdad? Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Parte también miembro de Activity Ghost, miembro de este grupo de investigación que se ha batido el cobre en este ayuntamiento. Cuéntame, Lolo, ¿qué material ponéis ahí en marcha para tratar de captar todos estos fenómenos? Bueno, pues ahí el material que ponemos es todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos, que no es poco. Tenemos máquinas de visión nocturna, tenemos kines, tenemos cámaras, sensores, todo lo que tenemos lo hemos puesto a disposición del ayuntamiento. Es decir, estamos hablando de una investigación científica, obviamente. Vamos a entrar en este lugar, pero vamos a entrar con todas esas herramientas que yo puedo garantizar que en muchos casos es tecnología bastante puntera, y lo que nos encontramos es que empezáis a grabar psicofonías, empezáis a grabar un poquito de todo. ¿Qué impresión se le queda al investigador cuando se encuentra cara a cara con estos fenómenos? Bueno, pues la impresión que tenemos es mirarnos a las caras entre nosotros y decir, esto es verdad. Y volver a investigar y volver a sacar los materiales y otra vez volver a nos mirar y decir, esto es verdad. Pero, aunque no veamos, es verdad. Cuando entráis en el ayuntamiento y empezáis a recoger todos esos sonidos, tener constancia de esas bajadas de temperatura tan importantes, la kinet que funcionaba de una forma tan particular, ¿qué creíais que estaba pasando? Pues nosotros, yo se lo comenté a Luis, digo, Luis, esto hace falta más personas. Aquí hace falta más personas, que no seamos solo tres personas lo que estamos viviendo hecho. Necesitamos más personal cualificado, como Rafael, como Luis, como tú, y vamos, y a la vista. Dime una cosa, Lolo, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención? Primero, lo que más te ha llamado la atención, y segundo, lo que tú has vivido allí, que has dicho, esto es increíble. Pues lo primero que fue lo del reloj. Fue yo con Luis. Nos quedamos los dos mirando al reloj y el reloj empezó clon, clon. Entonces ya lo abrimos, vimos que la maquinaria estaba parada. Y entonces eso fue lo que más me impactó. Ya después, lo segundo que más me impactó fue cuando entraste en el cuarto de baño. Bueno. Y te pasó lo que te pasó. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, pues entró Bauti, entró en el cuarto baño porque tenía que hacer sus necesidades, y cuando intentó salir la puerta no se abría y él empezó pum pum pum a dar porrazo y la puerta no se abría, y ya fue Rafael y abrió la puerta como si nada, vamos. Fue muy curioso porque los aseos del ayuntamiento se encuentran a mano derecha, tal y como sales por la puerta de la sala, en este caso de pleno. Entro en uno de los habitáculos que tiene y siento como cierran la puerta con una violencia fuerte, ¿no? El típico comentario de estar allí, de si dará más fuerte. Y cuando uno acaba, se asoma y dice, no tiene nadie. La puerta a cerrar, empieza a bajar la temperatura. Y digo yo, qué fresquito es este sitio. Y cuando voy a abrir la puerta, el pomo no giraba. Sí, además las puertas ya es de pomo. No, sí, pero que no giraba para nada. Y digo yo, espérate, esto es una tontería, porque el testillo no puede estar por allí, tiene que estar por aquí. No te vas a encerrar desde fuera, ¿no? Y ya fue efectivamente el llamar y el dejarte realmente intrigado, porque bueno, ¿esto cómo puede ser? No tiene sentido. ¿Cuántas veces habéis estado allí, Lolo? Pues allí hemos estado, bueno, Luis porque es de allí de Manzanilla, y Luis se da su huertecita por allí por el ayuntamiento y escucha de uno, escucha de otro. Nosotros en realidad hemos estado cuatro veces hemos estado. ¿Y en las cuatro veces tú dirías que estos fenómenos han ido subiendo? ¿Que siempre ha estado un nivel estable? Yo creo que conforme se ha ido removiendo, ha ido saliendo más cosas. Sí. Nos pusisteis especial interés, haciendo énfasis, en la sala, en los escalones de la sala de pleno. De pleno, correcto. ¿Por qué? Porque ahí con la Kinect captamos, con una Kinect, la fija, captamos dos siluetas, en lo alto sentado, como estamos sentados tú y yo, igual, y después con la movible captamos otra silueta más. Y las tres estaban sentados en los balcones, en los sillones de pleno. Cuéntame una cosa, tú eres sanitario de profesión. Correcto. Tienes la misma vocación que tengo yo, es decir, yo que soy periodista, mi formación es científica, es de ingeniero. ¿No choca muchas veces esa vocación de hombres de ciencia que tratamos de captar todo? Y sin embargo, y lo digo en este caso de buena lid, con buen espíritu, confiar, ponernos en manos de un medio, pues ¿no resulta chocante? Resulta chocante, pero en los dos años que llevamos el grupo funcionando, a nosotros nos han pasado muchísimas cosas que no tienen explicación y que no, nosotros siempre intentamos dar la explicación a lo que nos sucede, pero hay veces que no la encontramos. ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Me puedo salir de Manzanilla un momentito? Sí. Es que esto quiero que lo escuchéis, ¿vale? Nosotros cuando vamos a una investigación llevamos muchos aparatos. Hay quien le tiene mucha confianza a uno, hay quien desde su desconocimiento niega que una Spirit Box pueda funcionar, una Spirit Radio pueda funcionar, sobre todo cuando no ha trabajado con eso en su vida. Eso es lo más llamativo, ¿no? Pero los que estamos en la calle, los que somos algo más que una imagen en televisión o en radio, los que nos bajamos a la arena a investigar, sí utilizamos esos medios y sí sabemos cómo funcionan. Y sabemos de la realidad. Nosotros, de hecho, hemos vivido ayer, sin ir más lejos, por la tarde, en otro lugar en Sevilla, en la casa de los niños, que tú conoces, vivimos hechos que también nos llaman mucho la atención. Pero cuéntame una cosa. ¿Te vas con José Lérida, que ahora lo tendré por aquí? ¿Te vas al cementerio de los ingleses? Un sábado por la noche. No hay otra cosa que hacer. Y mis buenos amigos, al cementerio de los ingleses, que como sabréis es uno de los lugares más encantados y más profanados, yo no digo de Sevilla, sino de toda Andalucía. ¿Qué te pasa allí? ¿Y qué te pasa y con qué aparato te pasa? Por favor, cuéntanoslo. Pues nos entramos yo y José ya por la noche, los dos tranquilitos allí. Y estábamos los dos esperando un poquillo, haciendo tiempo, poniendo un cigarrito, que si tal, que si cual. Bueno, pues vamos. Yo, espérate un momentito que. Yo voy a mear, estoy mirando. Yo, aquí como a mear, aquí un camposanto, ¿cómo va? Y yo, que no aguanto más, tío, de verdad. Yo me voy allí a un ladito y me pongo y meo. Y como me voy a la esquinita, meo, tranquilo. Nada, empezamos la investigación, ponemos la Fidi Radio. Y lo primero que me dice. No mear. Ahora vamos a escuchar ese audio. No mear. Y ya nos quedamos yo sin. Pero esto cómo va a ser. Empezamos la investigación y ya José empezó a preguntar quién eres, tal y cual. Demonio. Ya nos pusimos un poquillo ya en alerta y empezó José a decirle qué es lo que haces aquí, cómo te llamas y esto. Y no sé qué lo que, y de momento se lo lavó y dice, vete a la mierda. Lo vamos a escuchar ahora, si lo tiene José por ahí. Entonces ya cuando nos dijo eso, pues cogemos y José, vámonos, que nos vamos. Y automáticamente. Porque muchas veces te lo piden que te vayas a un sitio. Es decir, allí en el propio Ayuntamiento de Manzanilla nos han pedido que nos vayamos. Sí, sí. Y no hagas eso. Y claro, lo único que estábamos haciendo en ese momento, ¿qué era? Pues todas las pruebas de grabar psicofonía, de ¿qué no tenemos que hacer? No usen la máquina. Y nosotros con las máquinas allí liados, sí, sí, sí. Evidentemente, lo que menos vamos a hacer es echar cuenta a lo que nos dicen, porque entonces no investigamos. Hombre, claro. Obviamente. Lo que pasa es que estábamos los dos solos en el cementerio de noche, nos dice eso tan clarito, pues la verdad es que la hora se nos echó encima. Claro. Totalmente. Cuéntame una cosa, Lolo. Allí en el ayuntamiento han pasado cosas. Sí. Cosas raras. Yo recuerdo que la primera investigación que nosotros tuvimos junto con vosotros, que fue un Jueves Santo, correcto, llegó una persona vinculada al ayuntamiento, no vamos a decir cargo, no vamos a decir quién era, y cuando por la noche... ¿Quién es? Cuando, porque afortunadamente sigue viva. Digo sigue viva porque la mujer ha tenido lo ha pasado mal. Una historia y evidentemente es complicado, ¿no? Y yo recuerdo que hablando con vosotros en Canal Sur, Juan a nivel privado me comenta que le ha ocurrido un tema y que fue justamente el mismo día que estuvo con nosotros. Correcto. Y la señora nos comentaba lo mismo, cómo escuchaba pasos, cómo los pasos se acababan donde ella, digamos, empezaba los límites de su trabajo, cómo ella entra allí y sale a determinadas horas en función de su trabajo. Y esto, sin embargo, le ocurrió a más gente. Sí, la verdad es que lo que hay allí, la verdad es que se quiere hacer notar. Y se quiere comunicar. Se quiere comunicar, efectivamente. Pues, Lolo, voy a invitar a que vuelvas a tu sitio. Te doy las gracias nuevamente, no solo por haber estado hoy aquí, sino también por la confianza. Muchísimas gracias, Lolo. Gracias. Seguimos porque vamos sumando testimonio, vamos sumando cosas, ¿verdad? Yo quiero llamar ahora a José Lérida, que también está por aquí. Hay quien me mira porque ha estado en la investigación y se está preguntando, ¿me va a llamar a mí? Sí, la respuesta es sí. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Aquí todo el mundo tiene que aportar. José, ¿cómo era? ¿Qué tal? Acércate a mí. ¿Qué es una Kine? Bueno, la Kine es un software sacado de Microsoft que hemos ido trasteando. Yo como especialista en esas cosas, pues hemos ido trasteándola hasta que hemos dado con una función que lo que hace es que nos detecta la silueta de lo que allí es. ¿Esos objetivos? No sé qué decirte. Porque yo con este mundo... yo ¿Es indicativo? Si no es significativo, ¿es indicativo? Puede ser indicativo. ¿Habéis captado figuras en la planta alta? Correcto. ¿Habéis captado figuras en la planta baja? Acompañando a esas figuras que habéis captado con esas Kinect, ¿habéis captado psicofonía, fenómenos de termogénesis, luminiscencia? ¿Todo eso junto, unido, es un argumento? Para nosotros sí, porque son cosas que no te esperas vivir. Yo el primer día nos quedamos allí, llegamos a las 8 de la tarde y yo soy un poquillo escéptico en estas cosas, escéptico. Sanamente escéptico. Exactamente, me han pasado muchísimas cosas, pero yo suelo buscarle la lógica. Es más, nosotros, Manuel y yo, a las 3 de la mañana, en el sofá que sale por ahí, yo me eché a dormir. Hasta que se escuchó alguien corriendo. Ya se desquitó el sueño. Mi hermano se tuvo que sentar a un lado y lo otro. Tú imagínate cómo era la cosa. Pero las mismas carreritas que nos comentaba Juan Camacho. Correcto. Eso es la primera de las primeras veces. Eso es la primera vez. Después convenciendo poco a poco el edificio. Poquito a poco me fue llamando. ¿Tú crees que estos edificios son, entiéndeme la metáfora, ¿no? ¿Son edificios de los que te hablan? Es que el edificio en sí te habla. Es que entras allí y tal como entras ya notas un cambio de temperatura que es abismal. Es como si pasas una barrera a la puerta, giras a la izquierda y ahí hay una barrera. Y parece que te desprende de lo que hay en un lado y entras en otro. Es como entrar en otro mundo. Yo te voy a explicar un ejemplo de eso. Mira, en el año 2007, en Huelva, nos invitan a Tiro de Pichón, en Jabugo. Hoy día, aquello ha dado un cambio de 180 grados, no te encuentras ni la mitad de lo que era. Y fuimos tres personas, Jordi Fernández, Sergio Moreno y yo. Éramos tres investigadores investigando una casa encantada. Mi compañero, Sergio Moreno, periodista también, lo calificó muy bien. Íbamos a investigar una casa y la casa fue la que nos investigó a nosotros. Porque desde que entramos hasta que salimos de aquel sitio, jugó con nosotros. Es decir, yo te puedo abiertamente, porque de hecho ahí están mis dos compañeros que lo refrendan, que aquello era un antiguo albergue y tenía un pasillo con habitaciones a ambos lados, con literas. Y empezamos a andar por ese pasillo, había una escalera distribuidora central, y comenzamos a andar por ese pasillo y llevábamos un cuarto de hora andando en línea recta. Y el pasillo no se acababa. Y hay un momento en el que yo me paro, mis dos compañeros siguen hacia adelante, José, ¿qué te pasa? Y digo, ¿no estamos andando mucho? Y me dicen, sí, la verdad es que sí. Digo, es que a este paso vamos a llegar a cena. Y empieza a cundir el nerviosismo. Mi compañero Jordi mira el teléfono, no tenía cobertura. Los teléfonos se habían quedado secos. La única fuente de alimentación que llevábamos que funcionaba era una cámara de una Sony de Super 8 en infrarrojo con dos cañones, la famosa Hi8 de Sony que quitaron del medio precisamente por tener dos cañones de infrarrojo, pues se clareaban las ropitas. Y cuando dijimos de, mira, yo cojo una sillita, la estampo contra una ventana y salgo por ahí, no tengo problema, fue cuando la casa dijo, espérate que la escalera está aquí en medio, sin volver atrás. Y en Manzanilla, uno cuando entra en la capilla, por ejemplo, esos descensos de temperatura, o estando contigo, recuerdo que estaba Gustavo, el abogado, Gustavo Prieto, estaba Luis, estaba allí sentado, y estaba José, no, estaba Luis también. Y Luis, cuando Luis, estaban Luis y Gustavo. Y Gustavo, y tú te sacas la Kinect, una Kinect portátil, ¿y qué sale? Porque a mí aquello me deja súper sorprendido. Bueno, al principio lo que a mí más me extrañó es que salía Gustavo sentado y había una silueta, que creo que Rafael estaba al lado mía o algo, y estaba abrazándolo con una mano así y al lado así. Eso no lo he vivido yo en dos años que llevo como investigador profesional, eso no lo he vivido yo en mi vida. Una silueta abrazando a una persona. Hay fotos. Juan Camacho creo que la tiene. Sí, yo tengo. Tú la tienes que tener. Eso a mí me extrañó cuando, no sé si lo podré decir, cuando media hora antes o una hora antes, Rafael le dijo a Gustavo de que tenía un ser querido con él cerca. Ah, no creo, récord. Busca el audio del cementerio. ¿Tú qué opinas de la Spirit Radio? ¿Antes o ahora? Ahora. Ahora para mí es... Siempre es el presente. Imprescindible. Ponlo, acércalo a... Esto es lo del cementerio. No me ha... Bueno, eso lo voy a explicar un poquillo. Yo los cementerios, yo no es que no crea en los cementerios, sino que yo no quiero ir a un sitio a profanar una tierra santa. Por eso yo soy tan con Manuel. Yo, no vayas a orinar aquí, que esto es tierra santa. Yo soy, para eso yo soy, pero ese día fuimos. y vamos, para no hay más. No me hay. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es el nombre? Dice un nombre raro. ¿Es un nombre? ¿Un nombre raro? ¿Quién eres? ¿Amigo? Bueno, amigo no. ¿Quién eres? ¿Qué estás diciendo? Fijaos que nosotros nos reímos, pero hay que estar allí, ¿eh? Se tiene que pillar a las 3 de la mañana en un cementerio, más solo que la una, más frío que todas las cosas, y que una máquina te hable, te diga lo que estás haciendo, es decir, demuestra inteligencia, y segundo, irritado por lo que has hecho, te manda a sitio tan suculento. Es decir, eso hay que vivirlo, ¿eh? Cuéntame, José, a nivel de experiencia, ¿con qué te quedas dentro del ayuntamiento? Yo a nivel de experiencia me quedo con lo que me pasó contigo. Estar los dos solos recorriendo el ayuntamiento en la planta alta, escuchar un tremendo portazo, que salimos los dos a correr a ver qué es lo que era, y allí las puertas estaban todas abiertas. Es más, tú por poco te caes por las escaleras, yo José Manuel, y allí por más que revisamos, allí puerta, Rafael estaba arriba en la azotea, el otro grupo estaba abajo en el salón de actos. El otro día, con los compañeros de Zona Oculta, yo no puedo reventar mucho el programa que se va a emitir, obviamente, pero bueno, tuvimos una serie de problemas con la tarjeta, no se podían pinchar bien las zonas, pero se ha rescatado todo ese material, se ha montado y se va a emitir nuevo, porque todo ese material es nuevo. Pero sin embargo, mientras que nosotros estábamos en la planta baja haciendo pruebas de Spirit, vosotros también en la planta alta recogíais también cómo os llamaban, incluso cómo os daban el nombre de un niño. Diego, que no es la primera vez que sale allí. Nos dice el nombre de Diego, ¿no? Y resultamente, tanto la compañera que es cámara, que iba escuchando la Spirit nuestra arriba, decía lo mismo que decía la dulce de abajo. Tú además, José, tu vocación es técnica. Si a ti el que te conoce sabe que se te dan muy bien los cachivaches electrónicos. Confías en tus aparatos están bien calibrados. 110%. Y cuando llegas al punto en el que recoges todo ese material, ¿qué piensas? Hombre, que ahí es que es la primera vez que a nosotros nos ha funcionado todo. Un REMPO es un aparato que está creado por mí, detecta temperatura, detecta presencia, detecta cambios de energía. Proximidad. Eso es impresionante. Sonarnos solo funciona con Manuel. Le llamamos la Lolo un poco, para decirte que solo funciona con Manuel. Pues ese día allí, delante tuya, funciona. Incluso fíjate que en las REMPOs que yo llevo también funcionan. Es decir, es cierto que el pasado miércoles noche, que fue cuando se hizo esa retransmisión, había allí una cantidad de equipo electrónico, porque estábamos emitiendo vía satélite y demás, pero aún así la cantidad de veces que sonaban los aparatos era increíble. Incluso tus detectores de presencia de la planta alta. De presencia, donde nosotros escuchamos el porrazo, sonaban como si alguien pasara por delante. ¿Una fotocopiadora puede salir andando sola? No debe. Puede haber. ¿Qué necesita? Necesita que alguien se acerque, una presencia, encienda lo que es la pantalla LCD y pulse un botón. 100%. No hay más. Luego es imposible que una fotocopiadora tire papel sola. No debe. Pues Lolo, José. Muchísimas gracias. Nuevamente te reitero el agradecimiento de todo el equipo que estuvimos allí hacia vosotros y evidentemente seguimos en esto, seguimos investigando. Compañero, muchas gracias. José Mérida, otra parte importante de esa investigación. Tenía mucho interés Luis Lérida que hasta Manzanilla fuera un buen amigo, Rafael de Alba. Hace muchos años que conozco a Rafa, desde el año 2001, en el que coincidimos en un programa de radio que se llamaba El Varadero. Y a partir de ahí, bueno, pues esa amistad se fue cimentando, ¿no? Poquito a poco. Y Rafa, por temas personales, pues a mí muchas veces me comenta cosas que efectivamente luego pasan, ¿no? Pero que uno evidentemente no lo pone de manifiesto porque son temas que son más personales. Y Luis me dijo aquello de, tráete a Rafa, que quiero que venga. Y yo quiero que Rafa suba ahora aquí arriba. Y que Rafa nos cuente, 10 minutillos. Pues, ¿qué tal, Rafa? Buenas noches. Manzanilla, a ti te dejamos solo. Bueno, las veces que hemos estado allí en Manzanilla te hemos dejado por libre. Entendiendo que, sin desmerecer, que evidentemente vamos por dos líneas diferentes, ¿no? Una línea más objetiva, que es la de las máquinas, y una línea más subjetiva, que es la de la mediunidad. Eso es obvio. Pero sin embargo, hay un momento en el que hay una convergencia entre ambas líneas y que lo que tú vas apuntando es lo que van apuntando las máquinas. Y aquí no hay divergencia. Es decir, aquí lo que hay son puntos comunes. A ver, Rafa, sin desvelar cosas que no podemos desvelar, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando en el Ayuntamiento de Manzanilla? Bueno, primero agradeceros de que me invitarais allí, a Manzanilla, al ayuntamiento, porque para mí era otra vez retomar algo que había dejado un poco en stand-by, que es el tema de la investigación. Yo nada más que llego, además se extraña, porque yo lo primero que hago es lo que tú has dicho antes, hablar con el edificio. Yo toco sus paredes, noto la energía que hay, y nada más tocar el dintel de la puerta ya me están hablando. Eso es para llegar. Cuando tú dices ya me están hablando, ya matízanoslo. Ya hay una conexión. Ya se conectan y me empiezan a decir, prepárate. Y yo digo, ya estoy preparado, yo vengo desde Sevilla preparado. Ya no me va a coger nada extraño. Entro por la puerta y me encuentro de golpe y borrazo. Yo creo que eran 8, pueden ser 6, pueden ser 8 monjas con su velamen vestida de la época y Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y digo, ¿qué harán aquí estas monjas? Yo no sabía que yo era anteriormente un convento, no tenía ni idea. Voy para adentro y me encuentro, nada más llegar a esa puerta negra que acaba de aparecer, que es la que da, que era el antiguo iglesia, supuestamente, que es esta, donde está ahora el pleno, y me encuentro ahí un señor muy tieso, que me dice en mi cara, ¿tú qué haces aquí? El señor muy tieso, muy tieso no era físico. No, no. Todo lo que estoy hablando es lo que yo voy sintiendo. Ajá. ¿Vale? Bueno, al entrar veo el señor reloj y digo, ese muchacho no tiene que estar aquí. Ese reloj no está aquí. Ese reloj está fuera de aquí. Esto está fuera de tu contexto porque tiene una energía muy rara. Entonces hablo con Juan y le comento la forma de poder evitar que ese reloj viera ese mal rollo, porque lógicamente entramos, yo creo que marcaba las 4 y 10, creo, y después de una hora marcaba las 4 y cuarto. Sí, habían pasado 5 minutos, llevamos allí ya una hora. y al salón me da muy mala sensación de que no es de aquí. Después lo corroboró Juan, me dijo, sí, es cierto, no se sabe dónde salió el reloj, aquí ha aparecido y aquí lo hemos puesto. Bueno, pues este señor tan bien puesto, que me dice eso, yo lo veo como con un hábito. Y digo, hábito, monjas, digo, esto ha tenido que ser un convento o ha tenido que ser una iglesia. Ya después me lo corroboró Juan y me dijo, sí, esto anteriormente era un convento. En esa escalera, la sensación que tengo es que hay alguien que se ha caído por esa escalera, porque es como un bucle, una persona que cae. Claro, ahí la sensación térmica fue de frío, sentí un repelón muy grande y digo, aquí ha ocurrido también algo con esta escalera. Pero la sensación ya fue cuando estuvimos arriba. Luego me empiezan a hablar, bueno, abajo hicimos un experimento y me dieron una fecha, que yo no tenía ni idea de por qué dieron esa fecha, que me las comentaste ustedes porque yo no recuerdo de casi nada de lo que digo. Y cuando subo para arriba me van llevando, me van llevando hasta un sitio donde hay un librito, que ese librito es de esa fecha, de esa época. Digo, casualidades, ¿no? Ese libro no debería de estar allí, porque ese libro, lógicamente, no era su sitio ni su lugar, pero bueno. Ya después, pues, la parte de arriba, una sensación... verás, hay distintas, para que lo tengáis un poco en cuenta, hay tres zonas. Nosotros, yo lo capté por tres zonas. La zona baja era más... ese convento, más una zona religiosa. La zona de arriba, donde se encienden estas máquinas, la impresora y demás, es donde yo capto a ese niño, a esta mujer, y tengo una sensación muy rara, porque es de otro tiempo, es de otra época. Además, incluso tienen un año también, ahí un poco confuso, pero bueno. Y yo empiezo a tener una sensación de frío, calor, algo fuera de lo normal. Pero claro, todo era lo que yo captaba. Después lo que sí me dejó un poco, o me gustó, fue porque cuando ellos pusieron la espiri, o ustedes estaban con la espiri, estaban exactamente hablando... Interactuando. Exacto. Y yo hacía una pregunta y yo la contestaba a ellos... Incluso llegó un momento, que estaba allí Leo también, que dijeron, era un niño que quería ayuda, y me dijo, rosas. Y había un cuadro exactamente detrás mía de rosas, y ahí yo lo pude captar. El momento, para mí, y lo digo sinceramente, peor, fue cuando capté, o cuando la madre de ese niño contestó. Digamos, Rafa, que esos son... las presencias de un pasado que se encuentran ancladas allí en función de la historia. Pero ¿cuál es la realidad que se ajusta a los fenómenos que están ocurriendo allí y que principalmente estalla en nuestra última visita, en nuestra última investigación? Mide mucho. Sí, sí, sí. Totalmente bendito, porque yo sé que es un tema muy, muy delicado. Pero sí es cierto que todo empezó a moverse por ese detalle. Esa era la situación que ellos querían sacar a la luz. Cada uno desde su matiz. Porque cuando ya fuimos con la televisión, tuve la oportunidad de hablar con Juan María sola, estuvimos interactuando, y ya empezó a aparecer esa tercera fase, que es la que ha movido esas otras dos. Es la causante. La causante. Porque yo le hice una pregunta al cura, porque yo le digo el cura, mi amigo Miguel, yo le hice una pregunta muy directa y le dije, ¿tú qué es lo que quieres? Y me dijo, justicia. Y ahí es donde me quedé un poquito a cuadro y digo, espérate, justicia, vale. Ya lo hemos hablado de que... Nos llegan a dar incluso unas iniciales. Sí, sí, sí. iniciales, justicia. Se marcaba mucho Olivos. Olivo, una caja, Olivo. Era, todo era cronológico. Y conste que cuando hacemos esto, pues evidentemente son muchas líneas las que se abren. Y muchas veces mezcladas. Es decir, ahí en la investigación hay que saber separar quién es quién, qué es qué y en qué tiempo se encuadra cada una. Porque si no, mezclas historias y lo que acabas es liándote más. Con lo cual, se tenía que marcar una directriz de división siempre. Y nos quedamos con esa línea. Voy a decir una cosa que es lo que estaba diciendo antes, que lo que más me impactó fue la aparición de esa madre. Cuando yo estaba conectado con ella, yo sentí el dolor de esa madre. ¿Cómo? Mataban a su hijo y la mataban a ella. Y además incluso me lo dijo. Dijo esa palabra. Asesinato. Entonces, claro, dije, esto es de otra época. Y al preguntarlo dijo 39. Cuando preguntamos una edad o un tiempo, dijo 39. Entonces, supuestamente lo metimos o lo englobamos. Eso, porque yo me sentí tan mal como que lo sufrí. Entonces, estuve bastante mal. ¿Cómo, Rafa, cómo se puede dejar en calma el ayuntamiento de Manzanilla? Yo creo pero que yo no lo sé. No, yo investigo, pero yo no sé quitar esas cosas. Yo ahora mismo, además se lo dije a Juan, ahora mismo hay que dejar eso que vaya fluyendo, porque como hay una investigación aparte en curso, que esa es la que va a dar esa justicia que se está pidiendo, cuando esa justicia se cumpla, ese ayuntamiento volverá a una normalidad. ¿Y no se puede ir atenuando? Verás, por lo menos para que esa criatura sí, trabaje más tranquila. Yo la atenué de cierta forma, porque obviamente había allí muchos portales. Algunos se pudieron cerrar, otros no, porque lógicamente es imposible. Pero lo que sí le digo a ellos, y además hice mucho hincapié a Juan, y le dije, lo que no tenéis que tener nunca es miedo, porque ellos no os van a hacer daño, jamás. ¿Por qué? Porque ellos lo que han querido es sacar a la luz esa historia. Y esa historia es bastante fuerte. Sí, los fenómenos paranormales que ocurren en el Ayuntamiento de Manzanilla vienen derivados de una reclamación desde otro plano para que se haga justicia en este mundo nuestro. Además, cronológicamente coincide perfectamente. Cuando empiezan eso a dar esa, o a demostrarse, o a decir, oye, estamos aquí, que aquí ha pasado algo, que aquí hay que mirar esto desde otra perspectiva. Por eso, a mí me extrañó mucho que me lo hicieran por esa fase, la fase de abajo, sí, la iglesia, aquel que manda soy yo, que es el que llevo los pantalones, y subo arriba, me encuentro ese dolor, esa pena, esa angustia, y ya de buenas a primeras, la segunda vez que vamos, es cuando entra esa tercera, que es la que ya dije, aquí es donde está la realidad de esto. ¿Sabes, Rafa? Es decir, las pocas veces que uno va a un sitio, se pone a investigar y después de hacer X horas de investigación, tiene por primera vez casi, a mí me ha ocurrido ya en varias, respuestas. Y respuestas concretas, porque además estaba él otra de las veces conmigo, aunque él se quedó la última vez allí, Juan, conmigo, pero estaba conmigo, y también estaban haciendo matices que yo le decía, aquí hay algo que no me llega todavía, aquí falta algo, aquí hay un algo que falta, no me llega, porque verá, esos acontecimientos, si hubiera sido porque era la iglesia, el cura, las monjas y esas personas del tiempo de la guerra, entre comillas, porque no se sabe concretamente, pero te puedo decir que sí, hubiera ocurrido desde hace mucho tiempo. Que esos seres están allí, es decir, siempre han estado, pero ¿por qué dan la cara ahora? ¿Por qué dicen aquí estamos nosotros? Porque lógicamente estaban buscando justicia por algo que había pasado hace poco. Pues Rafa, te invito a que vuelvas a tu sitio, muchísimas gracias, porque Rafael ha sido de una tremenda ayuda en esta ocasión, como vemos, pues tanta. Y para casi acabar, voy a llamar a las dos últimas personas que quiero, desde una opinión testimonial, también esté con nosotros hoy, que son tanto Leo como Luis. Voy a pedir que se acerquen aquí. Os voy a pedir que compartáis el micro. Que lo pongáis en medio. Luis, Leo, ¿qué tal? Sois parte de una investigación, os sumáis a lo que es precisamente entrar en un sitio encantado. Leo ya lo había hecho en ocasiones anteriores. Luis se sumaba. Luis, empiezo por ti. ¿Qué es lo que más te llama la atención de este sitio? Primero, que es un sitio muy bonito. O sea, llama la atención. Vamos, de verdad que... Porque es más fuerte. Lo que me llama la atención es que es un sitio muy bonito. O sea, tú ves un ayuntamiento y ves cuando entras que es una especie de un claustro, una muy bonito, una escalera, una madera y tal. Pero lo que más me impresiona sobre todo, que creo que igual que a todos, lo de Rafa. Nada más llegar, que esto me empezó a tocar las paredes, dice, esto tiene una actividad tremenda. Y voy a deshacer. Y aquello me quedó. Entra, abre la puerta y saluda a la monja. Y yo, joder. Y me quedo. Y otra cosa, que no quiero saludar a José, cuando estábamos sentados, que se ve ahí en el claustro, en la sala de pleno, le digo, me duele mucho la cabeza. Y él me lo comenta. Y me dice, es que te están tocando la cabeza. Y se ve en la Kine, que hay una foto, y me está algo tocando la cabeza. Se ve perfectamente la fotografía. Eso fue de las cosas que más me han impresionado. Tú, Luis, evidentemente asistes a dos líneas de investigación diferentes. Una más científica, la otra con Rafael de Alba. A mí me consta que te llaman la atención las dos, pero principalmente te marca la última experiencia en la que se encierra Rafael con Juan Camacho, y ahí es donde se destapa todo. Correcto. Desde un punto de vista testimonial, ¿uno qué piensa? Que algo hay ahí, es lógico, algo hay ahí, y sobre todo cuando le preguntan que estábamos arriba, solamente estaban ellos dos aislados y todo el resto del equipo arriba metido en una habitación, cuando le pregunta, ¿conoces a Juan? Dice, sí, mi amigo, sí, Camacho. Y aquí nos quedamos y dijo, ¿qué posibilidad tiene que diga Camacho? Pues dicho García, López o cualquier otro amigo, pero decir Camacho, y lo vimos perfectamente. Dice, algo tiene que haber ahí, pero algo que quiere interrelacionar entre, yo creo que con Juan Camacho, lógicamente, y sirve de soporte Rafa. Rafa, el soporte, el medium, que quiere comunicarle algo de lo que hay allí a Juan Camacho en concreto. Y Juan Camacho parece que sabe lo que quiere que le diga. Y él va hilando y parece que la pareja la tiene bastante terminada. Algo personal, muy personal de él, y que Rafa fue el enlace que ha tenido para comunicar. Hacemos dos paradas allí de investigación. El primer día que salimos por una vía que es absolutamente diferente, es decir, no sabíamos nada de esa historia. Uno vive determinados hechos que sí le llaman la atención, y el segundo día en el que, como comentaba, pues explota todo esto. ¿Qué sensación tienes tú de este lugar, Luis? No decir una caja de Pandora, porque no creo que haya nada malo, más Rafa insistía en eso, y además no daba sensación de miedo. Yo no tenía una sensación de miedo ni de nada, ni de temor, ni nada. Al revés, te da esta tranquilidad. Y no sé más, que se ve allí una tranquilidad, yo no respiro miedo ni nada. Yo todo lo veo enfocado a que quieren hablar con una persona en concreto, y que nosotros, y sobre todo Rafa, nos ha pedido de soporte para que el mensaje que quieren dar se transmita. Es lo que me... ¿En tu opinión ocurren hechos inexplicables dentro del ayuntamiento? Por supuesto, son inexplicables. Por supuesto. En el segundo día que fuimos, estábamos haciendo, trabajando con las piris, y yo noté, además yo tengo personas testigos, yo me creo las cosas que veo. Y estaba José Manuel mirando la temperatura y tengo 2 grados, y digo, pues aquí hace un frío de cojones. Y hacía un frío que bajó la temperatura en segundo a 9 grados. Interaccionamos con las piris y se puso a hablar con nosotros. Y algo había ahí, está lógico, que algo tiene que haber. Tú haces una pregunta y te responde algo coherente, y dices, algo hay, algo tiene que haber. Igual que lo del libro que cuenta Rafa, yo iba detrás de él y me llamó mucho la atención. Y le digo, ¿por qué miras ahí? Y dice, no, voy detrás de un número que me han dicho. El 65 creo que era. Que era una carpeta, un archivador AZ, y yo veo el libro que hay arriba, un librito pequeño, rojo, lo abro y veo la fecha, porque voy a mirarlo y era 1800 y pico. Una fecha cercana a la que dijo cuando José Manuel le pidió a Rafa que interviniera por su boca los 7 que había allí. Y Rafa dio una fecha que nos quedaba un poco sorprendido. Dijo, 1800, ¿en qué año está? Dice, 1897. Y nos quedamos todos ahí. Algo tiene que haber. Y además lo que tú dices, una caja encantada, porque en todos lados, tanto en la planta baja, como en el salón del pleno. Es emocionante. Una aventura muy emocionante. A mí me llama mucho la atención y me gusta. Y con un equipo muy preparado y se siente uno, pues a gusto. Leo. Jueves Santo. Sí. Tienes la ocasión de estar destinada a la segunda planta con Mariló. Cierto. Os acompañaba José con la Quiné, también estaba Lolo. Sí. Con, en este caso con una Spirit Radio. Y también contactáis con algo en el pasillo de la fotocopiadora que funciona sola. Allí en la planta alta, bueno, yo tengo que decir que nada más que entramos en el ayuntamiento, a mí me comienza a doler la cabeza muchísimo. Yo no soy una persona que padezca de dolor de cabeza. Es más, siempre que me ha pasado ha sido cuando hemos hecho una investigación y hemos vivido pues, sucesos de este tipo, ¿no? Y bueno, se lo comenté a Marido, pues tengo un dolor de cabeza tremendo. Pues tómate una pastilla, ¿no? Bueno, ahora me tomaré, bueno. El caso es que aquel dolor de cabeza a mí no me desapareció hasta que terminamos y salimos del ayuntamiento. Queda ahí, ¿no? Nos destinan efectivamente a la segunda planta. Y en la segunda planta, pues nosotros llevábamos lo que era la Spirit Box y la Spirit Radio para intentar contactar con la entidad o las entidades que allí hubiera. Y allí contactamos inicialmente con una entidad que tenía una voz de estas que nosotros decimos que no nos gusta, que continuamente pues lo que pretendía era que dejáramos de usar la máquina, de que nos estorbábamos, ¿vale? Preguntábamos que quién era, nos dijeron 2 por 2 ocasiones que era el diablo, nos pedían oraciones. Entonces íbamos ya hilando y pensábamos que podía ser pues el cura, ¿no? Y posteriormente pues también contactamos con la madre y con el niño. Primero con el niño que ha comentado Diego. Sí, con el niño, que a mí la verdad es que me llamó muchísimo la atención la forma de interactuar esa entidad con nosotros hasta llevarnos al punto donde él quería que nos situáramos, que era justamente el cuadro de las rosas, porque ese niño estaba pidiendo ayuda, ¿verdad? Pidiendo ayuda. De hecho, Rafa preguntaba, ¿quieres que te libere? ¿Quieres que te libere? ¿A quién busca? Ese niño estaba buscando a su madre. Y efectivamente, pues Rafa le ayudó. Eso me llamó muchísimo la atención, porque era la primera vez que yo veía que las dos vías de investigación, lo que es la vía, digamos, más científica, con la vía más espiritual, se unían para el mismo fin, que era salvar, digamos, a esta entidad que estaba pidiendo ayuda. Posteriormente él lo intentó con la madre, que también pudimos contactar con ella, pero la madre tenía algo que la amarraba, estaba en duda entre si decir sí, irse con su hijo o quedarse en ese sitio. Con la madre no llegó al final de poderla liberar. También lo que es el reloj. También cuando yo entré en el ayuntamiento me llamó muchísimo, fue lo primero que donde se me fue la vista, el reloj. Me llamó mucho la atención que ese reloj estuviera allí, no entendía por qué ese reloj estaba allí. se me vino a la cabeza que podía ser un portal por aquello de que, bueno, el tiempo. Pero bueno, ya no le eché más cuenta. Cuando ya Rafa comentó el tema del reloj, café, digo, pues es lo mismo que yo he pensado. ¿Qué hace ese reloj ahí? Que ese es un portal. Y bueno, la verdad es que la investigación para mí fue impactante. Yo he ido a más de una investigación y lo que sí tengo que decir es que está en un top. La verdad es que sí. Son hechos... Muchas gracias, Álvaro. Son hechos que ocurren en este ayuntamiento, que como hemos visto, no solo estamos hablando de una aparición de una madre y un niño en una planta alta, de un sacerdote, que son energías vinculadas emocional o sentimentalmente a un sitio, que son residuales y que proceden de un pasado y que son las que por línea general no se van a manifestar, y tenemos un objeto principal que es evidentemente, vamos a llamarlo, ese secreto tan particular que guarda este ayuntamiento y que ha servido de desencadenante no solo para manifestar ese deseo de justicia, sino también para potenciar los fenómenos que provocan estos otros. Nosotros, hasta donde hemos podido llegar, y os garantizo que es muy adelante, hemos logrado, junto primero los componentes de Activity Ghost, nosotros en menor medida, pues determinar lo que quieren. Indudablemente la ayuda de Rafael de Alba ha sido imprescindible. No creo que hubiéramos podido tirar de ese hilo si no hubiera estado él. No lo creo. Y en cualquiera de los casos, en cualquiera de las circunstancias, hoy día sabemos que el ayuntamiento, por lo menos en una temporada, es un sitio encantado. Es un sitio donde se manifiesta algo que irá atenuándose a medida que los ciclos judiciales vayan cumpliendo su horario, cual reloj escondido en este mismo lugar. Y que el resto del fenómeno, que lo podemos llamar como casi un daño colateral, pues se irán silenciando igualmente a medida que el objeto principal vaya también ahogándose, vaya apagándose. Hoy, lo que hemos pretendido, lo que hemos procurado, lo que hemos intentado desde este salón del Círculo Mercantil, es contaros la historia de una investigación. Y la historia de una investigación especial, porque en pocas ocasiones los investigadores, de verdad, sin que haya nada más que el interés por ayudar, pueden determinar qué pasa en un sitio. No está en la mano de un investigador limpiar, liberar lo que es un lugar. El investigador investiga y da fe. El periodista cuenta, se hace eco, populariza. Y para otros, pues queda esa tarea, en este caso, de dar justicia, o en muchas ocasiones, que se suele decir, de dar luz a esas almas, a esas entidades que se quedan en un sitio. Siempre lo digo, dar luz no es poner velas, es algo muy diferente. Es lograr la paz para esa persona. Y no se consigue a través de las velas, sino a través de lo que quieren que hagas. En este caso, dar justicia. Y en justicia hoy, pues doy las gracias al Ayuntamiento de Manzanilla, a Juan Camacho, a Cristóbal, por esa generosidad hacia nosotros. Doy las gracias al grupo Activity Ghost por un alarde, en este caso de compañerismo y de amistad, buscarnos para tratar de juntos buscar respuesta, por ese sexto sentido de Luis Lérida queriendo invitar a Rafael de Alba. Doy las gracias a Rafael, porque para él sé que era un reto hecho, era reincorporarse un poco a un mundo que dejó hace tiempo atrás y que sin embargo hay quien lo ha empujado de nuevo dentro, que soy yo, que suelo empujar a la gente dentro siempre. Y luego mis compañeros de investigación, a Mariló, a Gustavo, a Luis, a Leo, pocos pero bien avenidos, sinceros, auténticos, de verdad. Y que entre todos, bueno, pues hemos logrado dar esa luz en forma de explicación a un caso que el tiempo dirá en qué lugar queda. De momento es Manzanilla. Fenómenos paranormales en Manzanilla, historia de una investigación. Que era esta charla, esta conferencia, estos testimonios, este programa que hoy he querido hacer con vosotros y que espero que para vosotros como para nosotros haya sido igual de significativo, igual de resolutivo e igual de importante. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Buenas noches, amantes del misterio. Hoy os traigo una pequeña compilación de lugares con una carga misteriosa que roza la locura. Os voy a contar la maldición de 9 edificios en España y las historias reales detrás de sus fantasmas. Por ejemplo, os hablaré de los empleados del turno de noche del Reina Sofía, que viven atemorizados. En la casa de Cervantes, en Vélez, ya conviven con el hombre sin rostro y nadie quiere enfrentarse a los viajeros fantasmas del andén de Rocafort en Barcelona. Y si os parece, comenzamos. Pocas cosas producen sentimientos tan encontrados como las historias de terror. Esa inyección tan gratificante de adrenalina que nos produce pasarlo mal tiene una explicación científica. A diferencia de muchos de los fenómenos que rodean a tantos edificios en los que se han producido crímenes, muertes sin resolver, o que han sido guarida de lo peor de la condición humana. Y el primer caso que vamos a tratar será el del hombre sin rostro de la Casa Cervantes, en Vélez, Málaga. Quizá durante las visitas teatralizadas a la casona, en la que el autor del Quijote estuvo alojado en los tiempos en que era recaudador de Hacienda, el turista no pueda ver más que un típico patio andaluz de una casa noble en lo que los romanos dieron en llamar Velix Malaca, Valle de Málaga. Es por la noche cuando, según cuentan los trabajadores, los sonidos y las visiones inexplicables rondan entre las arcadas. Todo comenzó, dicen los relatos populares, tras unas obras de mejora y refuerzo de los cimientos del pozo en 1985. La leyenda se hizo fuerte cuando un grupo de empleados de los servicios de la limpieza decidieron emprender en 1994 una huelga a modo de encierro en el palacete. Hacia las 9 de la tarde, una vez que colocaron sus cosas, uno de ellos oyó un ruido extraño en el patio y los pasos de alguien que llevaba la ropa mojada. Imaginaciones mías, pensó. Al poco, el sonido se hizo más intenso y al asomarse, vio la figura de un hombre sin rostro junto a una de las columnas del patio. Enseguida se encontró la historia trágica que daría significado al suceso. Hace más de 200 años, un hombre que vivió en la casa cayó al pozo una noche que se asomó para sacar agua. Era tan estrecho que no pudo darse la vuelta y murió ahogado. Cuando lo encontraron, tenía el rostro deformado por las contusiones, azulado por el ahogamiento e hinchado por el agua. Tan terrorífico era su aspecto que decidieron taparlo con una bolsa de tela negra. El hombre sin rostro había quedado encerrado en la casa, tras ser liberado por las reformas en el pozo de los años 80. Vaga por las estancias y el patio, arrastrando sus ropas mojadas. El segundo caso nos traslada a Madrid para hablar de Raimunda, la niña que llora en el Palacio de Linares. En la actual sede de la Casa de América habita los espectros de los primeros marqueses de Linares, José de Murga y Reolid y Raimunda de Osorio y Ortega, y de una niña que supuestamente era hija del matrimonio. Según el relato, José confesó a su padre, el comercial Mateo de Murga y Michelena, haberse enamorado de una chica humilde llamada Raimunda, hija de una cigarrera del barrio de Lavapiés. Al escuchar el nombre de la joven, Mateo de Murga prohibió a su hijo cualquier contacto con la muchacha y, para asegurarse de que zanjaba aquella relación, le envió a estudiar a Londres. Pero la distancia no impidió que el joven José terminara por conocer las razones de su progenitor para impedir su romance. Raimunda era su hermana, fruto de una relación extramatrimonial de Mateo de Murga con la cigarrera. Pese a todo, José y Raimunda consiguieron una bula papal, Casti Convivere, con la que podrían vivir juntos, aunque en castidad. Sin embargo, engendraron a una niña, Raimundita, a quien emparedaron al poco tiempo de nacer, para que el incesto jamás saliera a la luz y su fantasma comenzó a vagar por las estancias del palacio. Desde la muerte de la última heredera, fueron varias las empresas que hasta 1989 ocuparon el palacio. Es en ese año cuando el Ayuntamiento de Madrid lo rehabilitó. Los obreros y guardias de seguridad aseguraron haber escuchado cosas extrañas, como ruidos, pisadas o voces. En concreto, las voces decían: yo tuve una hija. ¿Mi hija Raimunda? Nunca oí decir mamá. Pero las más escalofriantes psicofonías son las que supuestamente corresponden a la pequeña Raimundita, que canta canciones infantiles y llora llamando a su mamá. Sin dejar Madrid, pasamos a hablar del caso del fantasma que deambula por el tejado de la Casa de las Siete Chimeneas. En la Plaza del Rey, todo un clásico de la ruta del vermut de la capital, también se esconde un terrorífico capítulo. En una de sus calles se encuentra la antigua residencia del marqués de Esquilache, un edificio de fachada señorial que proyectó siglos antes el arquitecto Antonio Sillero para el erudito Pedro de Ledesma. Se la conoce como la Casa de las Siete Chimeneas por los conductos que sobresalen en el exterior de su fachada y que popularmente se asociaron con los siete pecados capitales. La leyenda más escalofriante que alberga uno de los pocos ejemplos de la arquitectura civil del siglo XVI que queda en pie en Madrid se aviva cuando cae la noche. El origen de la historia nos remonta a la alcoba de Felipe II. Según los relatos de la época, el rey mantuvo un intenso idilio con una mujer llamada Elena Méndez durante su matrimonio con Ana de Austria, que quiso cortarlo de raíz, desposando al amante de su marido con el capitán Zapata. Además, para evitar tentaciones, el monarca debía establecer el domicilio conyugal de la nueva pareja lejos de palacio, en esta vivienda histórica del barrio de Chueca. El conjuro de la distancia no funcionó, y las relaciones extramatrimoniales continuaron hasta que Elena fue encontrada muerta en extrañas circunstancias. La teoría inicial de que había muerto de pena tras perder a su marido en la guerra se desmoronó cuando los sirvientes afirmaron haber visto marcas de cuchillo por todo su cuerpo. En el transcurso de la investigación para determinar la verdadera causa de su muerte, el cuerpo sin vida de Elena desapareció. A pesar de la exhaustiva búsqueda, fue imposible encontrarlo y corrió el rumor de que fue su padre quien la enterró sin ataúd en el jardín, antes de ahorcarse él mismo en el patio de la casa. Desde entonces, varias personas afirman haber visto a la mujer vestida de blanco vagar por el tejado con una antorcha en la mano que señala al alcázar donde vivía Felipe II. Esta historia cobró fuerza en el siglo XIX, durante las reformas del edificio como sede del Banco Castilla, cuando apareció el esqueleto de una mujer con siete monedas de oro en la mano. Dicen que son las mismas que el monarca envió a Elena y Zapata en símbolo de arras y con las que su padre la enterró en el jardín de la casa. Pero vamos a continuar en Madrid y nos vamos a ir a la Sierra de Guadarrama para conocer los rituales satánicos de la Barranca. El Sanatorio del Santo Ángel de la Guarda, de 1941, conocido popularmente como el de la Barranca por encontrarse en el valle del mismo nombre, junto a Navacerrada, en las faldas de la Sierra de Guadarrama, tiene todos los ingredientes para convertirse en un lugar del que solo se quiere huir. Siguiendo la tendencia de otros sanitarios antituberculosos, la Barranca se situó en un lugar apartado, cuyo aire fresco y cuya altura servían de remedio natural contra las enfermedades pulmonares tan extendidas en la época. Cuando se logró controlar la tuberculosis, el centro asumió la nueva función de hospital psiquiátrico. Cerrado desde 1995 por falta de presupuesto, la Comunidad de Madrid anunció sus planes de transformar esta finca en un parador nacional, pero el proyecto nunca se materializó. Desde entonces, se mantiene como una masa de hormigón en ruinas, en la que los fantasmas de los antiguos pacientes parecen ser los únicos habitantes. Destellos a través de las ventanas, a pesar de que hace décadas que el edificio no tiene electricidad, y los gritos de los tuberculosos que murieron en el hospital despiertan por la noche a los vecinos más cercanos. Alimenta la leyenda las psicofonías que algunos aseguran haber logrado grabar, pero quizá no son los muertos los que más pánico despiertan alrededor. Entre los escombros se han encontrado restos de velas y dentro han aparecido paredes pintadas con sangre, lo que apunta a que el antiguo sanatorio de la Barranca podría haber servido de escenario para rituales satánicos y contactos con el más allá. Es momento de viajar a Barcelona para que conozcáis a los espíritus que esperan en el andén de Rocafort. Una leyenda urbana se posa sobre esta estación cuando cae el sol. La parada de Rocafort de la línea 1, que recorre el subterráneo de la Gran Vía de Barcelona, es, dicen, la más temida por los trabajadores del metro de la ciudad, que intentan evitar este escenario a toda costa, sobre todo en horario nocturno. El miedo, relatan, se apoderó de los jefes de estación a raíz de una supuesta ola de suicidios que tuvo lugar en estas vías durante los años 60. A partir de entonces, afirman que varios operarios del metro habrían visto en los monitores de seguridad a personas deambulando sin rumbo fijo por los andenes, a pesar de que el último tren había pasado hace tiempo y la estación se encontraba cerrada al público. Inaugurada en 1926 con el nombre de Rocafort y bajo una bóveda de hueco grabado tan popular en los metropolitanos de la época, esta estación formó parte del primer tramo del metro transversal, creado para enlazar las distintas líneas de ferrocarril de la capital catalana. Durante la Guerra Civil, sirvió de refugio antiaéreo para cientos de personas cuando los bombarderos alemanes e italianos sobrevolaron la zona. Muchas otras murieron durante los bombardeos intentando acceder a ella, y esto es lo que explica, para los defensores de la leyenda, las apariciones espectrales y los ruidos extraños. Rocafort es hoy la estación maldita de metro de Barcelona, en la que nadie quiere estar cuando se queda vacía, porque nunca parece estarlo del todo. Y de Barcelona saltamos a Tenerife para presentaros a Catalina y el Pozo de Sangre de Casa Lercaro. El Museo de Historia de Tenerife guarda una tragedia amorosa entre sus muros. Construido como vivienda en el siglo XVI, este corpulento edificio fue la residencia familiar de uno de los linajes más ricos de la isla, los Lercaro. Su fachada neoclásica de inspiración italiana denota el origen de estos comerciantes genoveses que se asentaron en la localidad de San Cristóbal de la Laguna. Catalina, la hija de Antonio Lercaro, es la protagonista de su truculenta historia. El relato popular cuenta que su padre la obligó a casarse con un noble adinerado de la isla que inflaba con el matrimonio su fortuna. El día anterior a la boda, Catalina decidió quitarse la vida tirándose al pozo de la vivienda. Cuando encontraron el cuerpo, sus padres, sumidos en el dolor, intentaron negociar con el obispo para que fuera enterrada en Camposanto. Pero al tratarse de un suicidio, la iglesia se negó. Así, Antonio Lercaro decidió dar sepultura a su hija en uno de los patios interiores de la vivienda. El espíritu de Catalina nunca llegó a desaparecer del todo. Tras su muerte, los sirvientes declararon ver y escuchar en repetidas ocasiones todo tipo de fenómenos extraños, como pisadas en las escaleras o la silueta de Catalina recostada sobre su antigua cama. Incluso afirmaron que un día el agua del pozo se tiñó de rojo. La situación se tornó tan insostenible que sus padres decidieron mudarse al norte de la isla. Atrás dejaron a Catalina, que según los testimonios de los empleados de seguridad y limpieza, aún da portazos por las noches, curiosamente, en habitaciones que no tienen ventana. Abandonamos la isla para encaminarnos hacia Málaga y hablar un poco sobre uno de los casos más conocidos dentro del mundo paranormal: las mujeres decapitadas del Cortijo Jurado. A las afueras de Málaga, en el barrio de Campanillas, se encuentra esta casona del siglo XIX que mandó construir la familia Heredia, una de las grandes fortunas de Andalucía del momento, y cuya planificación ya juega al misterio. Con una planta de 2.500 metros cuadrados, de estilo gótico inglés, contó con su propia capilla, varios establos y un mirador, además de numerosas habitaciones. Hace tiempo que la casona, totalmente abandonada, perdió su esplendor. Cuentan las voces populares que allí se cometieron todo tipo de crímenes, los más terroríficos en el subsuelo de la vivienda, recorrido por una red de túneles que conectaban con otras haciendas y que, dicen, guardaban aparatos de tortura. El capítulo más estremecedor nos remonta a principios del siglo XX, cuando se llevó a cabo el supuesto secuestro y decapitación de 5 mujeres cuyos cadáveres nunca se llegaron a encontrar, hasta que tiempo después, en las inmediaciones del cortijo, se hallaron varios cuerpos femeninos momificados y sin cabeza. La finca, que se encuentra apuntalada y a medio reparar tras fracasar varios proyectos de recuperación y que aún sigue en venta, se ha convertido en lugar de peregrinaje para curiosos en la materia. Hay quienes afirman haber presenciado visiones espectrales y escuchado gritos extraños. Algunos de los supuestos fenómenos paranormales lo relacionan con los truculentos momentos que vivió la hacienda durante la Guerra Civil, cuando la hacienda ejerció de hospital y sus sótanos de calabozos. Y para finalizar, volvemos a la capital del reino, a Madrid, para irnos de museos, concretamente al Reina Sofía, y conocer a la historia de Ataulfo y el espíritu cabreado de Picasso, los inquilinos malditos del Museo Reina Sofía. Gritos de dolor o puertas que se abren solas son algunos de los sucesos que reportan aterrorizados los trabajadores de los turnos de noche del Museo Reina Sofía, que ocupa, desde 1986, el edificio del antiguo Hospital General de Madrid, primero como Centro de Arte Reina Sofía, y hace 33 años, como lo conocemos en la actualidad. La leyenda arranca en el siglo XVI, cuando estos terrenos, al final de la calle Atocha, servían como albergue y lugar para morir de las personas sin recursos. En 1980 se emprendió la restauración y en cuanto se metió la piqueta empezaron a salir a la superficie abundantes huesos humanos, especialmente debajo del jardín y otras zonas próximas. El antiguo sanatorio, con gran capacidad para cientos de personas, fue escenario de la muerte de una cantidad ingente de enfermos que eran sepultados allí mismo. Era en la época de peste y otras epidemias. Había osarios por todas partes. Los obreros de la construcción sintieron o creyeron ver presencias extrañas acompañadas de ruidos misteriosos. Después, ocurrió algo parecido con trabajadores y visitantes del centro. Sobre todo, los vigilantes que realizaban frecuentes rondas nocturnas por los sótanos. Un cúmulo de fenómenos paranormales. Voces lastimeras en las bóvedas donde antaño estuvo situado el manicomio. Extraños pasos en los corredores desiertos. Golpes secos tras las paredes. Incluso, figuras errantes vagando por los pasillos que fueron captadas por las cámaras de seguridad. El funcionamiento eléctrico empezó a verse afectado. Alarmas que saltaban sin motivo, ascensores que se ponían en marcha pese a estar desconectados, puertas cerradas que se abrían solas y otras inexplicables anomalías. A todo ello, se sumó el testimonio de funcionarios, personal laboral, contratados y demás operarios que oían impactos y hasta algún gemido tras las estanterías de la biblioteca, oficinas y cuartos de baño. Las supuestas apariciones causaron gran conmoción. Por los pasillos creyeron ver en diversas ocasiones a tres monjas con el hábito de las Hermanas de la Caridad, andando lentamente a modo de procesión. Llevaban los brazos cruzados hacia los hombros, toca blanca de grandes dimensiones y rosario de cuentas gruesas junto a la cintura. El tintineo de estas acompañaban sus cánticos religiosos. Al llegar al final del pasillo, desaparecían a modo de fundido en la piedra. Entró un ligero sonar de campanillas. Las empleadas de la limpieza observaron a primera hora de la mañana, cuando fregaban las grandes cristaleras que dan al patio central, la figura de un anciano con aspecto mesiánico sentado en uno de los bancos, con su larga melena y poblada barba blanca, parecía una especie de Moisés viendo pasar el tiempo. Aunque se argumentó que podía tratarse de un mendigo que se refugiaba durante las noches en el interior del museo, resultaba imposible del todo. Las grandes medidas de seguridad del mismo y el hecho de que en pleno invierno apareciera descansando al aire libre echaban por tierra cualquier subterfugio al respecto. Dicen las leyes no escritas que para que en una casa encantada sucedan fenómenos paranormales, deben haber ocurrido hechos sangrientos o de extremo sufrimiento, y por supuesto, contar con un fantasma oficial. Según me consta, una tranquila noche cuatro vigilantes del museo se animaron a descubrirlo. Una ouija podía ser el medio ideal para que se manifestara, y el sótano, el escenario perfecto. El tablero tan solo iluminado por una tenue luz y un ambiente impregnado de olor a humedad y yeso. Colocaron la punta de sus dedos sobre el vaso, situado boca abajo. El más decidido, a media voz, hizo la pregunta de rigor. ¿Hay alguien ahí? Silencio absoluto. Se miraron entre ellos. Otro de los presentes insistió. ¿Hay alguien entre nosotros? El pequeño recipiente empezó a moverse. Al principio, con lentitud, se dirigió al sí. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Inquirió un tercero con voz trémula. El vaso empezó a deslizarse con rapidez. Se dirigió a la letra A, después a la T, de nuevo a la A. La atmósfera se estaba cargando por momentos. El recipiente de cristal seguía constante su curso. Mi nombre es Ata, y soy un paciente del hospital. Soy un loco peligroso y un asesino. Conmoción, asombro, sobrecogimiento, estupefacción. Faltaba el susto, que se produjo de inmediato. Dos secos golpes en la pared hicieron que los cuatro trabajadores se levantaran raudos abandonando la estancia. Parecía que el extraño visitante acababa de manifestarse. Al poco, una vez repuestos del susto, volvieron al lugar. El jefe del grupo de vigilantes, excelente profesional y caracterizado por su sentido del humor, decidió rebajar la tensión existente. ¡Ata! ¡Ataulfo! ¡Es Ataulfo! De este modo, quedó bautizado el espíritu que acababa de presentarse oficialmente. Un nombre parejo, ya, a la historia del museo. Más animados, intentaron de nuevo comunicarse con dicho espíritu. No tuvieron que esperar. Dentro de unos días, vas a tener una gran desgracia. ¡Prepárate! Los cuatro vigilantes se miraron entre ellos sorprendidos. No sabían a quién se refería. Decidieron poner fin al juego. Pocos días después, moría en accidente de tráfico un familiar muy próximo, de uno de los allí presentes. Con el paso del tiempo, los fenómenos paranormales fueron en aumento, así como la psicosis colectiva, en especial entre los trabajadores cada vez más inquietos. Una de ellas, Raquel Arrogante Díaz, decidió cortar por lo sano, denunciando ante los organismos oficiales las anomalías que sucedían en dicho centro. Durante 17 meses había estado en el control de acceso a los ascensores de cristal, posteriormente, junto al famoso cuadro Guernica. A causa de las extrañas sensaciones que percibía en su entorno, empezó a sufrir ansiedad, estrés, angustia, mareos, jaquecas. También comenzó a escuchar una voz interior. Incluso llegaba a hablar con voz de niña pequeña, como si no fuese ella, sino otra persona, la que se manifestaba a través de su cuerpo. Un fotógrafo, al que se autorizó a utilizar su cámara frente al Guernica, con la sala totalmente vacía, se llevó una tremenda impresión al revelar el carrete. En una de las imágenes se veía la inmortal obra de Picasso y justo delante, la figura de un hombre de pie. Allí solo estuvieron él y, a unos metros de distancia, el vigilante que le acompañaba. A raíz de ello, José Pastor, conocido reportero gráfico, tomó unas imágenes in situ de la obra de Picasso con destino al semanario El Caso. Volvió a repetirse dicho fenómeno. A principios de 1992, el conocido sacerdote José María Pilón recorrió pasillos subterráneos, criptas y muros tratando de desentrañar el misterio. La zona del sótano fue el lugar de mayor fenomenología, ya que era donde antaño estaba ubicada la capilla y se realizaban los enterramientos. Allí se habían descubierto los cadáveres momificados de tres monjas enterradas bajo la citada capilla. Y si esto os parece poco, poner atención. 1 de marzo de 1995, 12 de la noche, sala de la bóveda. Sobre el suelo un tablero de Ouija. Esperaban que se manifestara Ata. Minutos expectantes. Según cuentan, se le anticipó una mujer de nombre Malú. Comunicó que era judía y habitaba en dicho lugar desde 1594. Afirmó que solo quería dar gloria a Dios. Después se manifestó otro espíritu, Aldonza de los Ángeles. Dijo haber sido priora de la comunidad religiosa del hospital en 1750. No descansaba en paz porque buscaba una joven huérfana llamada Blanca, que estuvo bajo su tutela en dicho centro de los 15 a los 19 años. Se había fugado con un hombre sin dejar rastro. A la tercera fue a la vencida. Ata se presentó con la misma frase que 3 años antes, cuando se comunicó con los vigilantes. Describió con toda clase de detalles su vida criminal. Lo habían encerrado allí tras haber cometido 5 asesinatos. Ignoraba en qué año había vivido, tan solo que su rey se llamaba Carlos. Añadió que no era feliz, pero renunciaba a cualquier ayuda. Finalmente, compareció Livinio, un médico especialista en pulmón y corazón que trabajó en dicho centro durante la Guerra Civil, concretamente en 1938. Ayudó a los enfermos y acabó falleciendo allí mismo, posiblemente por algún contagio. Informó de que el edificio estaba concurrido por entidades que, como él, se encuentran atrapadas en nuestro plano dimensional desde 1585, año en que se abrió el albergue de caridad, un armario donde moran los espíritus. También aclaró un dato que no se conocía con exactitud. Dicho hospital había sido construido en los 10 años anteriores a la mencionada fecha de apertura. Estudios posteriores corroboraron la fecha que había aportado. También deambula por sus salas el espíritu de Pablo Picasso, que cuentan que de cuando en cuando se manifiesta malhumorado desde que su Guernica dejó su ubicación original en el casón del Buen Retiro para coronar la colección permanente del Reina Sofía. Sea como fuere, estos son algunos de los casos de nuestra España más misteriosa y oculta. Los lugares están prestos a que los conozcáis. Y se buscan vigilantes de seguridad para los sótanos del Reina Sofía en el turno de noche. Un gran abrazo y dulces sueños. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Un programa, como han visto, monográfico sobre un tema que es máxima actualidad, como no puede ser de otra forma, como esa investigación en Manzanilla, en la localidad de Huelva. Y luego, muy al hilo, Julio Porcel, que nos ha hablado de esos 9 edificios públicos encantados en nuestro país, en España. Si les ha gustado, pueden volver a oírnos a través de nuestro podcast y a través de nuestro iVoox en Voces del Misterio. Y recuerden que tienen una cita la próxima semana de 8:30 a 10:30 de la noche aquí, donde si no, en su roja y blanca sintonía, en Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio. Les esperamos.